Bueno, como anunciaba Enrique, tenemos aquí ya a nuestro primer invitado, que es Guillermo Contreras. Y ya comenzamos la clase, que estamos preparadísimos, ¿no? Enrique ya ha cogido papel y boli, yo tengo aquí mi cuaderno también, deseando que Guillermo nos haga reflexionar un poquito como cada día para luego poder actuar. Venga, Guillermo. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? Bien. Sí, ya sí. Te veo. Tú siempre estás bien, Guillermo. Sí, sí. Eso es un arte también, ¿no? Bueno, me cuesta, ¿eh? Sí. Eso también cuesta. Bueno, yo quería comentar que una noticia muy buena recientemente, la compañía petrolera Shell ha sido condenada a recortar sus emisiones un 45% para el año 2030. Ha sido condenada por un tribunal holandés a instancias de una demanda puesta por Amigos de la Tierra, que es una de las, digamos, 5 grandes ONGs medioambientales en el planeta, ¿no? El tribunal ha señalado o ha condenado a la Shell por amenazar los derechos humanos. Fijaos la importancia de una condena de estas características. perdón. Una sentencia que, aunque la dicta un tribunal holandés, obliga a la Shell en todos los lugares donde opera, en todo el mundo. Es decir, tiene que reducir sus emisiones, pero no solamente en Holanda, sino también en todos los lugares donde opera. Bueno, hay que subrayar que además de Shell, la Exxon, la British Petroleum, la Chevron, etcétera, son compañías que ojalá le sigan los pasos en este sentido. Fijaos que solamente 25 corporaciones, las 25 corporaciones más emisoras del mundo, han emitido el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el año 1888 hasta hoy, el 50% de las emisiones son atribuibles a 25 compañías. Y el 70% de las emisiones son atribuibles a 100 compañías. Imaginaos lo que nos está costando ambientalmente llenar los bolsillos de los accionistas y de las accionistas de estas empresas. Bien, bueno, esto es una noticia, es un notición que a todo el mundo nos llena de alegría, pero claro, a partir de aquí se abren muchos interrogantes, ¿no? Pues dices, si la Shell y después la Exxon, Chevron, etcétera, reducen un 45% sus emisiones en los próximos 10 años, obviamente tienen que dejar de vender un 25% menos de combustibles fósiles. La única forma de que reduzcan sus emisiones empresas que viven de vender combustibles fósiles, pues que vendan menos. Porque los combustibles fósiles no van a emitir menos. Seguirán empeñados en emitir la misma cantidad de gases de efecto invernadero antes y después de la sentencia. Entonces, la pregunta entonces o la incógnita. Bueno, si se generaliza una decisión de estas características, ¿qué es lo que hay que hacer? En los próximos 9 años, de aquí al 2030, pues tendremos un 45% menos de energía para mover nuestros vehículos y también en parte para suministrarnos de electricidad, porque una parte importante, no tanto aquí en el Estado español, pero sí en el mundo, una parte importante de la energía eléctrica procede de centrales térmicas en China de carbón y en otros sitios de fuel. Entonces, una vez que se ha producido una sentencia de este tipo, lo razonable sería que todas las instituciones públicas se pusieran a trabajar para prepararnos. Oye, mirad, que es que los tribunales han dicho lo que la ciencia viene diciendo desde hace 30 o 40 años, lo que los ecologistas venimos voceando también desde hace 30 o 40 años. Entonces, ciudadanos, ciudadanas, que hay que reducir el consumo de energía fósil, que es tanto como decir el consumo de energía, en un 45%. Pero no, aquí todo el mundo calla. O sea, si esto es así, ¿por qué no nos están empezando a informar de cuál es la realidad energética? Ahora, con la espectacular subida del recibo de la luz, la segunda en lo que va de año, bueno, como consecuencia de varios factores, ¿no? Pero y al imponerse esta nueva modalidad de facturación por tramos, ha habido una auténtica revuelta ciudadana, la gente protestando, porque yo ahora me tengo que levantar a planchar de madrugada y ahora tengo que poner la lavadora, pasarme el fin de semana poniendo lavadoras, ¿no? Eso ha sido un poco la respuesta. Mire usted, es que esto va a ser así a partir de ahora. Es que esto es lo que nos tienen que explicar. En este caso concreto, esta regulación tarifaria nueva ha sido para intentar que haya un cierto equilibrio en el consumo a lo largo de todo el día. Pero es que esto va a ser así ahora. Si se produce una revuelta popular como se ha producido por esta nueva facturación por tramos, poniendo los tramos más económicos en la noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana, fijaos lo que se va a producir cuando la ministra del ramo diga: a las 6 de la tarde hay que apagarlo todo, porque no podemos seguir consumiendo energía a este ritmo. Vaya, no es que haya que apagarlo todo a las 6 de la tarde, es que hay que dividir por 3 nuestro consumo de energía. Fijaos, con un pequeño achuchón que le hemos dado al consumo de energía, de electricidad, como consecuencia de esta regulación tarifaria, la que se ha liado. Claro, los gobernantes tendrían que poner pie en pared y decir: ministros, ministras, tenemos que poner en marcha un programa de concienciación, de sensibilización, de información ciudadana que haga que cuando en los próximos años tengamos que dejar enterrados los combustibles fósiles, pues la gente lo entienda. Claro. Y entienda este nuevo modelo de consumo asociado a una sociedad descarbonizada. Pues claro, habrá algunas personas, oyentes o escuchantes, que digan: bueno, pero en 10 años podemos llenar esto de molinos y de placas solares. Pues ahora va la segunda parte. Dice la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo, me parece que es un organismo dependiente de la OCDE, o sea que no depende de Greenpeace ni de ecologistas. Dice que para conseguir los objetivos del Acuerdo de París, de evitar que las emisiones, que la temperatura se incremente en más de 2 grados para el año 2100, preferentemente 1,5 grados, para conseguir esto hay que multiplicar por 4 la demanda de minerales dedicados a la construcción de tecnologías de energías limpias de aquí al año 2040. Esto como, digamos, reflexión general. Hay que multiplicar por 4 la demanda de minerales. Sí, pero esto ahora vamos a aterrizar un poco más. ¿Y en qué? ¿Y esto cómo se materializa? Pues, por ejemplo, un coche eléctrico necesita 6 veces más minerales específicos para el coche eléctrico que un coche convencional. Una instalación de molinos, de aerogeneradores eólicos, necesita 9 veces más minerales que una central de gas de la misma capacidad. La demanda de litio para conseguir los objetivos del Acuerdo de París, la demanda de litio se multiplicará por 32, la de grafito por 25, la de cobre por 2, la de cobalto por 21. Fijaos qué panorama, ¿no? Bueno, además, advierte la Agencia Internacional, ojo, que además aquí hay un cuello de botella. Hay una gran concentración en la producción de todos estos minerales. Los 3 primeros países en extracción de litio, cobalto, tierras raras, etcétera, los 3 primeros países producen los 2/3 del total mundial. O sea, que hay una gran concentración. Es decir, no serán el Congo, Burundi y Senegal, pues, ¿no? Por ejemplo, China. ¿Cuándo? China es una y las otras ahora mismo no lo sé. Sahara creo que tiene también litio. Y además, no solamente robando, está muy concentrada la producción de minerales, sino que luego el procesamiento de los minerales también está muy concentrado. Porque, por lo que sea, por razones estratégicas, pues se decidió, venga, ¿quién se va a dedicar a procesar los minerales para producir microchips, etcétera? Pues China, por ejemplo, procesa el 40% del cobre, el 60% del litio, el 60% del cobalto, el 90% de tierras raras. Esto, desde el punto de vista geoestratégico, es un brutal cuello de botella. Es decir, de alguna manera los países industrializados están en manos de estos 3 países que producen los 2/3 de estos minerales que tanto vamos a necesitar, y algunos de ellos más del 50% del procesamiento de estos minerales. Esta es la situación. Y esto es lo que nos tienen que explicar, claro, es que nos tienen que explicar que se acercan fortísimas convulsiones de todo tipo, en el consumo, pero también convulsiones en el ámbito internacional. ¿A qué ha venido Joe Biden a Europa y por qué se ha reunido con Putin? Pues para intentar hacer un bloque contra China. Pero coño, ¿cómo contra China? Vete de la mano de China. Si es que, claro, es que claro. Claro. Esos son los principios, los diferentes principios, ¿no? China ya mismo, ya, si no ya, es la primera potencia industrial del mundo. ¿Y qué estamos a crear? Un bloque para enfrentarnos a China, para vamos a ir de la mano, compañeros, compañeras, que lo que se nos viene encima es muy gordo, muy gordo, muy gordo. Ya ves. Muy gordo, muy gordo. Y luego hay cosas como las que comentábamos antes, ¿no? Que en el casco el ayuntamiento prohíbe poner placas solares porque, bueno, no es para que no se rompa cuando se han hecho barbaridades en el casco, ¿no? Bueno, como por ejemplo el Soho, ¿no? Con esa terraza lumínica y demás, ¿no? Cualquier despedida de soltero o despedida de soltera en el casco histórico contamina muchísimo más que una placa solar. Claro, claro. Segurísimo. Y cuando hacen ya salidas de rallies en la puerta del puente, ya ni te cuento. Exacto. Efectivamente, pero este acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, como explicará luego Juana Pérez, es del año 2007. Claro, del año 2007 al 2021 no han pasado 14 años. Desde el punto de vista del cambio climático, sí, han pasado muchísimos, muchísimos más. Muchísimos, sí, más. Entonces ya no podemos ser tan tiquismiquis. Hay que abrirse a otras expectativas, ¿vale? Claro. Guillermo, una pregunta. ¿El poder coercitivo de esa sentencia en los tribunales holandeses, qué capacidad tiene real de constreñir, de asustar a estas compañías multinacionales que se diversifican, que se fraccionan, que se multiplican, que se asocian, se disocian? Porque tú has hablado del papel relevante de la sentencia, quiero entender, no solamente como a título testimonial, sino a título de verdadero aldabonazo, ¿no?, a unas medidas que tienen un clamor social en el globo, ¿no? Pero ¿de verdad eso puede tener virtualidad a la hora de...? Ya lo veremos, porque es relativamente normal que las sentencias de los tribunales no se cumplan porque los propios tribunales miren para otro lado. Ahora, si hay detrás de la sentencia, hay un equipo de gente, de activistas, empujando, pues ya veremos. Yo no sé exactamente, no he leído la sentencia, no sé exactamente a qué obliga. Efectivamente, tiene un valor testimonial tremendo. Por cierto, que en España, Greenpeace, Ecologistas en Acción y creo que es Intermón Oxfam, hemos demandado, en septiembre del año 2020, hemos demandado al Estado español por incumplimiento de las obligaciones que tiene como tal administración de impedir las emisiones de gases de efecto invernadero. Veremos a dónde llega también qué recorrido tiene esa demanda, ¿no? Si el planeta se llena de demandas de este tipo que afectan a todas las corporaciones y luego somos capaces de hacer que los tribunales procesen por responsabilidad personal a los CEOs de estas empresas, veremos. Claro, porque además este tipo de condena crea jurisprudencia, ¿no? A lo mejor en ese país, en Holanda, ¿no? Pero estaría muy bien que en otros países, como tú me estabas diciendo, en este la demanda al Estado, al gobierno español, pues bueno, llegue a buen puerto, porque la verdad que este tipo de cosas al final van creando como si se lo han hecho, nosotros también podemos, ¿no? Y sí, van animando a la gente a plantar este tipo de denuncias, ¿no? Bueno, yo soy muy poco optimista, porque esta noticia, que debería haber sido primera página y de la cual se debería estar hablando todavía, aunque es una noticia del mes pasado, pues yo la he visto solamente en un periódico de generalista. Solamente en un periódico generalista. Es decir, no se ha repetido y reproducido por todas partes diciendo se acabó, ya están los combustibles fósiles enterrados en el 2040, porque en el 2030 es el 45%, pues 10 años más para el resto. Yo soy poco optimista. No parece que haya habido el revuelo que se merece una noticia de estas características. Uh-huh. Es curioso tirar de los hilos editoriales de los grandes medios de comunicación y de cómo se segmentan los intereses de las informaciones que trascienden y que se repiten, y a base de convertirlas en una letanía, ¿no?, nos aburren, nos acostumbran y nos aleccionan de tal forma que nos alinean, ¿no? Quizás en muchas líneas de pensamiento, ¿no? Eso sería asunto para que la sociología nos contara algún día cómo descubrir, cómo levantar la piedra y descubrir dónde está el engaño, ¿no? De mírala, mírala, mírala, ¿no? La semana pasada nos pasó con Chile, el ejemplo de Chile, la noticia de la elección los 150 ciudadanos que están redactando la nueva Carta Magna, 150, y aquí fardeamos de la media docena que teníamos No ha salido en ningún medio, y si ha salido no en primera página, sino... O sea, cuando es algo positivo, como que no se trata como debería, ¿no? Ni darle el espacio que debe, ¿no? Bueno, pues, Guillermo, nos dejas así... Bueno, está bien. Hasta el 2040 podremos respirar a buchito. Vamos a respirar a buchito, ¿no? No nos llenemos... Cada vez que cliquemos el interruptor de la luz de alguna de nuestras habitaciones en casa, pues que se nos venga a la cabeza, hostia tú. Que uy, qué suerte. Que cuando usar. Se ilumina aquello, diga, joder, qué suerte. Desde luego. ¿Para qué le voy a encender si sé dónde voy? Si este sitio lo conozco yo ya como la palma de mi mano. Golpazo en la rodilla con un mueble. Bueno, Guillermo, pues nada, muchas gracias. Abrazos. Nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta el jueves. Hasta luego. Adiós.